El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: he venido a traer fuego a la tierra. Y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo. Tengo que recibir un bautismo y cómo me angustio mientras llega. ¿Piensan acaso que he venido a traer paz a la tierra? De ningún modo. No he venido a traer la paz, sino la división. De aquí en adelante, de 5 que haya en una familia, estarán divididos 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Inmaculado Corazón de María. Vamos a explicar la primera lectura, la segunda y el Evangelio. Pero antes vamos a aclarar algo, o sea, este Evangelio que parece tan extraño por momentos, ¿verdad? Que la gente por ahí no lo entiende. Hay gente de mundo que es carnal. ¿Qué quiere decir? Que se maneja solo por criterios de la tierra o cosas carnales de la tierra, de la naturaleza, y no llega a entender las cosas. Eso le pasaba a los apóstoles y Jesús decía: el que pueda entender, que entienda. Y a los judíos no les decía de otra manera las cosas. No se le decía en forma carnal y mundana, no. Se lo decía en forma sobrenatural, como corresponde. Y el que pueda entender, que entienda. Tenemos nosotros que subir, no el bajarse a la carne nuestra, hacerse, digamos, del mundo o mundano. Él estuvo en el mundo, pero no se hizo del mundo. Entonces aquí hay algunas palabras que a veces se entienden mal. Primero dice Jesús: he venido a traer fuego a la tierra. El fuego quema. Cualquiera del mundo dirá: pero qué violento. Y cuánto deseo que ya esté ardiendo. De verdad arde, es un fuego que arde, ¿eh? No vayan a creer que solamente un fueguito del Espíritu Santo que anda dando vuelta por ahí. Quema. Ojo con eso. Si uno lleva una espiritualidad floja, será un fueguito de un fósforo ahí que andará dando. Pero si tiene, de verdad quiere ser santo, se dará cuenta que quema. Eso en primer lugar. Tengo que recibir, ese fuego es el amor de Dios que no me deja en paz, entre comillas paz, porque necesito y quiero y deseo amarle. No, estoy durmiendo y no puedo dormir pensando cómo puedo amarle más. Me levanto por la mañana y digo: ¿qué puedo hacer hoy? Me llega la noche y estoy feliz y quisiera haber hecho más y no veo la hora que me despierte para amarle más. Eso es amor ardiente. Tengo que recibir un bautismo y cómo me angustio mientras llegue. ¿Cuál es el bautismo si ya había sido bautizado con agua? Está esperando el bautismo con sangre. Y ese bautismo de agua que yo recibo siendo pequeño, que no pasa nada, es un bautismo también de alguna manera de sangre. Porque si yo soy hijo de Dios es por la sangre de Cristo. Y me llama Cristo a que me bañe también con la sangre, si así fuera necesario, ¿verdad? Ese ardor, ese deseo de poder hacer algo por él antes de morirme y simplemente decir: se murió, uno más. No, qué lindo es dar la vida, darla, no que me la arrebaten. ¿Piensen acaso que he venido a traer la paz? No, de ninguna manera. ¿Fuego? ¿Verdad? ¿Sangre? Violencia, porque el reino de los cielos es para lo que se hacen violencia dentro de uno, no al otro, sino dentro de uno. No lo violentan a los demás a hacer las cosas. Debes hacer eso. No, ellos se hacen violencia. Ellos se hacen. Y nadie se da cuenta, porque con los demás son una seda. y consigo son muy exigentes. ¿Piensan acaso que he venido a traer la paz? No, de ningún modo. No he venido a traer la paz, sino la división. Porque voy a dejar tan claras las cosas. ¿Vieron qué pasa con una familia que tiene un hijo homosexual, una mujer, una hija lesbiana, el otro es drogadicto, el otro es ladrón, el otro... ¿Qué hace el papá y la mamá? Bueno, vamos a hacer una cosa. Acá no toca, y el otro es católico, el otro es practicante, el otro es sacerdote. Se juntan todos en la casa. ¿Qué dice la carne y el mundo? No, no hablemos de ningún tema que pueda molestar a los otros, ¿verdad? Nos sentamos en mesa, acá somos una familia, nos toleramos todo y tranquilamente todos comemos, compartimos, y ya eso es la paz. No es paz eso, mijito. Eso no es la paz que el Señor viene a traer. Claro que hay que ser tolerante, ¿no es cierto? Pero acá está hablando de otra cosa Jesús. Viene a traer la división porque va a ser tan claro. No va a decir, bueno, si él se droga tendrá sus razones. Y si este, bueno, tendrá... Como hacemos ahora nosotros. No, no, no, no, no. Esto es pecado, esto es virtud. Esto es el bien, esto es el mal. Esto es el cielo, esto es la tierra. Hay una salvación eterna, hay una condenación eterna. El demonio está abajo, Dios está arriba. No, padre, no siga. Que me voy a ir a confesar, si no, me agarra miedo. Seguimos. Cuanto más claras se digan las cosas, más se divide la gente. Va, entonces al final yo no puedo, porque caigo tantas veces en el mismo pecado, ya abandono y ya. Ese es el soberbio, no el que no puede. Sí puede. No puede porque está lleno de soberbia nada más, pero sí puede. Cáete de rodillas. Dile al Señor, no puedo. Pero acéptalo. Pero queda tan claro que tu papá estará en contra del hijo, el papá del hijo, la esposa del esposo. Es un ejemplo que pone Jesús. Ojo, que no quiere decir que a partir de ahí la suegra y la nuera no se van a llevar bien nunca. Aunque de hecho así suceda. No es que porque... No tiene que ver, esto es bien mundano, esto de la suegra que se pone celosa porque lo tratan mal a su hijo, él ya le daba mejor comida. Son cosas mundanas. No es lo que Jesús está hablando aquí. Acá está hablando de la fe. Lo que muchas veces decimos, no lo toquemos para que no haya problemas. Eso es la salvación eterna, tu vida futura. El amor de Dios, Cristo, que ha muerto por ti. Bien, entonces esto lo aclaramos. Y en primer lugar, no sé si escucharon bien el profeta Jeremías, ¿verdad? Solo repito, este profeta fue elegido para predicar una cosa que era insoportable para el pueblo de Israel, insoportable, porque tenía que predicar que iban a venir los babilonios, y de hecho hace unos días se encontró una puntita de lanza de los babilonios hecho con piedra en Jerusalén, y es indiscutible cultura babilónica que estuvo en Jerusalén en ese tiempo. Bueno, no hace falta prueba científica cuando tenemos un documento científico también que avala y dice eso. Entonces, ¿qué tenía que predicar Jeremías? Dios le dijo, dile al pueblo mío que no haga resistencia a la invasión de Babilonia, porque tengo planes mucho más grandes. ¿Por qué dice eso Dios? Siempre los mandó a pelear y a defender la fe. Acá no, porque la fe se había destruido, porque se merecían un castigo, y el castigo les iba a servir para reponer, volver al espíritu inicial, y además, porque si enfrentaban, iban a ser destruidos. No iba a quedar más pueblo de Israel y pueblo de Dios. Entonces Dios quiso salvar a su pueblo y purificarlo para llevarlo a la fe. Las dos cosas. Pero nadie quería escuchar que diga el profeta, dice el Señor, dejen que entren, no hagan resistencia. Dejen que nos deporten a Babilonia y que se queden con todos nuestros bienes. No, mis cositas. Sí, eso es el profeta. Entonces, como era el profeta de calamidad, pobre Jeremías, fue el hombre que más sufrió en la vida por ser fiel a la vocación. Dice, durante el sitio de Jerusalén, los jefes que tenían prisionero a Jeremías dijeron al rey, ¿por qué lo tenían prisionero? Cállate la boca, no profetices eso, profetiza otra cosa. No, yo profetizo lo que Dios me dijo. Hay que matar a este hombre, decían, porque las cosas que dice desmoralizan a los guerreros que quedan en esta ciudad y a todo el pueblo. Es evidente que no busca bienestar del pueblo, sino la perdición del pueblo. Así lo trataron a Jeremías. lo tienen ya en sus manos y el rey no puede nada contra ustedes. Entonces ellos tomaron a Jeremías y descolgándolo con cuerda lo echaron a un pozo del príncipe Malaquías situado en el patio de la prisión. En el pozo no había agua sino lodo y Jeremías quedó hundido en el lodo, abajo en el pozo en la oscuridad. Eso le pasa a los que siguen a Cristo y la verdad. Les pasa eso. Eso les pasa. Pero qué hermoso. Él tiene que cumplir una misión. Jeremías es el profeta en agonía consigo mismo. Fue una tortura toda la vida. Y con su pueblo. ¿Su temperamento cómo era? Era un hombre que le gustaba la paz hogareña. El hogar, la casa, quería tener hijos, una familia, una esposa. Y le gustaba estar al calor de la familia. Pero su vocación le guía a la agitación, a la vida activa y contemplativa. Sin hogar, murió así. Sin esposa, sin hijos y sin amor humano. ¡Qué ejemplo de apóstol! De sacerdote, de religiosa, de laico, apóstol, en agonía con su pueblo. Le gustaría predicar mensajes de paz y optimismo, pero Dios no le daba eso. Siente como nadie el legítimo amor a la Tierra Santa, pero tiene que decir que la abandonen, a sus tradiciones, su capital, su templo. Y solo ofrece perspectiva de destrucción. Pero solo, dice él, siempre que hablo tengo que gritar ruina, destrucción, guerra, devastación. Y se quejaba con Dios buenamente, diciendo, ay Señor, hasta... Son quejas cariñosas. Es un gran santo Jeremías, El mensaje, que se rindan a Babilonia, que se expatrien, que se abran las puertas al enemigo. Así solo, sobre estas ruinas, con el resto purificado y convertido, Dios realizará su obra y preparará la venida de Jesús. No esperemos otra cosa en el mundo que estamos viviendo, Ruina, destrucción, no esperemos otra cosa porque el hombre no se convierte. Dice que sí, pero cuando le quieren quitar sus cositas, te la van a arrebatar, te la sacan todo, no te queda nada. O en la muerte... O antes también, como estamos, en cualquier momento perdemos todo. ¿Quién tiene asegurado un día, un minuto, un instante? Era normal que los profetas de ese tiempo eran profetas palaciegos, vivían en los palacios, algunos falsos profetas. Y había malos sacerdotes en ese tiempo que en nombre de la religión tradicional estaban todo el tiempo en el templo, vivían bien, comían bien, pero nunca hablaban la verdad. Siempre hablaban lo que a la gente le gustaba, lo que querían escuchar. Y por eso lo engordaban. Yo tengo 101 kilos, ahora fui a mi casa, me engordaron. Pero bueno, me tocó, ahora ya me voy a bajar. Pero lo engordaban, le daban de todo para que se callara la boca. Ay de mí, madre mía, ¿por qué me engendraste?, decía el profeta. Soy objeto de querella y contienda para todos. Todos me maldicen. Jeremías 15:10. Pero es el tipo de Jesús, es el profeta, rechazado por el pueblo, pero el auténtico profeta. Decían de Jeremías, con estos discursos vas a perder a todo el pueblo. ¿Qué le decían a Jesús? ¿Qué dijo Jesús? Conviene que muera este Jesús para que no perezca la nación. Duras son estas palabras. ¿Quién podrá seguirte, Señor, cuando había que comer su carne y su sangre? Lo tomaron de loco. El rey Sedecías entrega a Jeremías a los verdugos, diciendo estas palabras. Ahí le tenéis. El rey nada puede hacer ya. Hagan con él lo que quieran. ¿Qué dijeron de Jesús? Pilato entregó a Cristo con estas palabras. Soy inocente de la sangre de este justo. Y tras hacer flagelar a Jesús, se lo entregó para que fuera crucificado. Bien, ¿quieres ser buen católico? Fíjate si te persiguen, fíjate. lo que te espera. Pero qué hermoso es esto, porque ahora viene la parte positiva. San Pablo dice así, exhorta a ser fieles, ¿verdad? Unas palabras hermosas, hermanos, rodeados como estamos por la multitud de antepasados nuestros que dieron prueba de su fe, dejemos todo lo que nos estorba, librémonos del pecado que nos ata para correr con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fija la mirada en Jesús, autor y consumador de la fe. Él, en vista del gozo que le proponía, aceptó la cruz sin temer su ignominia y con eso está sentado ahora a la derecha del Padre. Mediten pues en el ejemplo de aquel que quiso sufrir tanta oposición de parte de los pecadores y no se cansen ni pierdan el ánimo, porque todavía no han llegado ustedes a derramar su sangre en la lucha contra el pecado. Sin, y sigue el texto, acá no está, pero sigue, dice, sin efusión de sangre no puede haber redención. Y dice, nos invita San Pablo a poner los ojos en los que son fieles, con perseverancia y heroísmo. Mirar a Jesús, que es nuestro caudillo y nuestro Señor, y vivir de la fe como vivió Abraham y nuestros padres en la fe. Jesús ha pasado por todas las pruebas y tentaciones victoriosamente para enseñarnos que no debemos desanimarnos, incluso la muerte y muerte de cruz. En Getsemaní y en la cruz se mantuvo fiel. Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya. Sálvame de esta hora, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y dice Hebreo 12:2, Jesús, rechazando el gozo que se le ofrecía, escogió la cruz. Qué lindo, porque él podía, él era dueño de todo. Él sí podía, si quería bajar a la tierra, ir a la playa a tomar sol con anteojos de sol y que le sirvan. Él tiene todo, no tenía por qué morir y sufrir nada. Todo eso lo eligió así porque él solo ama. Y lo otro hubiera sido lo contrario de Dios, ¿verdad? Él ama, él da su vida, él viene a servir. Aún no habéis resistido hasta la sangre en vuestra lucha contra el pecado, va a decir San Pablo. Y San Lucas, finalmente, el bautismo del que habla aquí Jesús, entonces es el bautismo que todos tenemos que anhelar. Tenemos el de agua, pero también anhelamos la sangre. Es decir, Señor, lo que tú quieras. ¿Qué es dar la sangre? Como la quiera Jesús, pero todas las debemos dar. O porque morimos a nosotros mismos, o porque transpiramos demasiado, que de alguna manera es perder sangre. O sea, se da la sangre simbólicamente o realmente como el Señor quiera. Porque la Virgen María la dio en la forma que hasta ahora todos nosotros la estamos dando. No físicamente, sino en el sacrificio, en la entrega, en el sudor, como lo hizo la Virgen. Pero Jesús, él eligió la sangre. Aunque María también, yo estoy seguro que ella sangró en su corazón. Segurísimo. Que llegó, así como Cristo en el huerto de los olivos, transpiró sangre, brotaba sangre en transpiración, pues se reventaron los vasos sanguíneos. Yo estoy seguro que la Santísima, ¿por qué no estaba ahí la Virgen María? Pero ella sabía todo. Yo estoy seguro que estaba en una intensísima oración oculta en su celda donde nadie la ha visto. Y su oración era la misma intensidad que la de Jesús. Y yo, me parece, es lo que yo pienso, si tuviera que dar mi opinión, ella también sudó sangre en su corazón y en todo su ser. En ese momento y en todo momento, aunque no se veía, pero por lo menos en ese momento también. Solo, dice San Pablo, me glorío en la cruz de Cristo, por quien el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo. Tratemos de analizar y pensar cómo vivimos. Pensemos si realmente tenemos este espíritu del cual tuvieron todos los santos, los profetas, Cristo. ¿Por qué, de acuerdo a cómo vivimos en este mundo, tendremos una recompensa en el cielo? Que así sea.